tristetele me. Una lágrima rodó por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida. Siento cómo se emociona mi corazón. Tengo que decir, querida colegiala de mi amor, que me acostumbré a la ternura blanca de tu voz. Cuando llegas a buscarme con tus libros y cuadernos, siento cómo se emociona mi corazón. Colegiala de mi amor, colegiala de mi amor, no imaginas lo que siento yo por ti. Colegiala de mi amor, colegiala de mi amor, descubrí que por tu vida sale el sol. Y me dices que me quieres, se me agranda el alma y canto esta canción. Colegiala de mi amor, colegiala de mi amor, no imaginas lo que siento yo por ti. Colegiala de mi amor, colegiala de mi amor, descubrí que por tu vida sale el sol. Ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violetas. ¡Vamos, Leo! A veces sueña, ella se imagina, ¿cómo será aquel que ella tanto le estima? Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será aquel que sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta. cansado del trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo. Porque él es quien le escribe versos. Es su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera, cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta. Te mandaba un ramito bode de violetas. La ra ira, la ra ira, la ra ira, la ra ra ra ira, la ra ira, la ra ira, la ra ira, la ra ra ra ira. Gracias mi gente, gracias Tommy por cantar conmigo estas lindas canciones. De Conchalí. Gracias Leo por invitarme. Un saludo muy cariñoso a nuestro querido amigo Salo Reyes. Te saluda tu amigo Tommy Rey. Gracias por tus canciones. ¡Mírame!